Bueno, Juan Carlos, nos metemos en este cafecito político. Vos sabés que recién charlando con David Cufré, una muy linda charla que si no la escuchaste te recomiendo que la busques por Radio Cat, sobre todo haciendo hincapié en la batalla cultural por el tema del dólar, sobre lo que ahora si querés podemos hablar. Pero dice David Cufré, ¿no hubo un error del gobierno? Él casi que lo da por sentado. Teniendo la posibilidad de hacer dos goles, se hace uno en contra. Por el modo en que esto fue no explicado, él reclamaba una conferencia de prensa que vuelva a explicar el tema de la restricción cambiaria, y se refiere a los dos goles por el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, o de las grandes fortunas, y también por la presentación del presupuesto. ¿Coincidís con eso? ¿Se comunicó mal? ¿No era el momento? ¿No era el día? No, ¿O la urgencia era tan grande, ¿no? Esa es la otra posibilidad. Yo creo que ponderar si se comunica bien o mal, pero más que nada, si se puede comunicar mejor, es muy difícil de decir que no se podría haber comunicado mejor. Es muy probable que gana el debate quien dice que se podía haber comunicado mejor. Yo la verdad no lo pensé en esos términos, me tomo un poco por sorpresa. Y aclaro que yo soy hincha de David Cufré, lo leo, lo escucho y me parece un flor de economista, uh-huh. Etcétera, etcétera, ¿no? Primero que el tema de las grandes fortunas lo venimos escuchando más que nada, Heller, hace 3 meses. Dale que te dale, dale que te dale. Yo te diría que está muy comunicado y por eso hay encuestas que dicen que en general lo apoyan mayoritariamente, y eso es porque ya hay un nivel de conocimiento muy importante. Inclusive, el reclamo por la demora estaba sustentado en que había un conocimiento muy importante de ese proyecto. Acerca del presupuesto, en realidad va a ser fundamentado el martes próximo. Fue presentado en el Congreso porque es una manda constitucional que debe ser presentado antes del 15. Entró el proyecto al Congreso. Sí, porque es obligatorio que sea antes del 15, es un tema constitucional. Pero el gobierno dijo que lo va a presentar en público el martes próximo. Ustedes saben lo que es presentar en público. Bueno, yo fui diputado, lo vi. El proyecto de presupuesto es, yo diría, 1.5 metros cúbicos, ¿no? Se pone en una mesa todas las carpetas y de 1.5 metros de alto por 1.5 metros de ancho. Y allí el ministro de Economía, los presidentes de la Cámara, etcétera, etcétera, fundamentan las líneas troncales. Y allí empieza después toda una cosa comunicacional y obviamente una polémica, porque será cuestionado por la oposición, etcétera, etcétera. De cualquier forma, la verdad que respeto, me hace pensar lo que dice David. Puede ser que tendría que haber comunicado mejor, no sé, puede ser. Bien. Bueno, Juan Carlos, pongamos el acento, hoy te lo preguntaba más temprano a la mañana, tenemos ahí otro código, digamos, más que el cafecito, es cuál te parece a vos que es la clave política de la semana. Me pareció muy interesante lo que dijiste. Para vos, la clave política hoy está en el Congreso Nacional. Y con Vale hacíamos el ejercicio en el arranque del programa de repasar un poco el modo en que se está trabajando desde la prensa hegemónica esto. No quiere decir que nosotros tengamos que responder estrictamente a eso, al contrario, y no subsumir esa agenda, digamos, a la mirada de la prensa hegemónica. Pero es muy interesante porque la discusión sigue siendo república o republiqueta, digamos, ¿no? Para un sector de la oposición que incluye a esta prensa. Y a mí me parece, a veces me da la sensación que estamos como muy vulnerables a eso. Lo que se está trabajando ahora en el Senado respecto del corrimiento de esos jueces que nunca participaron de un concurso, que nunca tuvieron la aprobación del Senado para estar ahí y fueron funcionales a la persecución política, es tan obvio. Y sin embargo, da la sensación que hay que explicarlo demasiado, ¿no? Es como una pelea muy desigual a veces en ese sentido, Juan Carlos. Es que es rigurosamente así. Tenemos una pelea muy desigual. Ellos tienen el control de una parte enorme de los medios de comunicación, o sea, de valores culturales, de transmisión de ideas, de fijación de la agenda. Así que eso es así. Yo creo que hay que asumirlo en plenitud. creo que es difícil, no tiene demasiado sentido quejarse. Nosotros como contrapartida tenemos una enorme ventaja que ahora no la estamos pudiendo utilizar, que es el tema de la movilización social, la calle, el gran protagonismo de la ciudadanía en las instituciones, en las entidades de todo tipo, y ahora tenemos esa restricción. Quizá por eso se nota más aún el valor que tienen ellos con los medios de comunicación, que finalmente, bueno, nosotros vamos a recuperar la calle y vamos a recuperar esa iniciativa. Pero entonces tenemos dos desventajas, si querés, no solo una. Bueno, es lo que tenemos. Estamos luchando por redes, con Zoom, en fin, con las limitaciones de los que tienen una responsabilidad social frente a la pandemia, que ellos no la tienen. Así todo, volviendo al planteo inicial que vos acabás de hacer, en el tema del Parlamento como cuestión central de esta coyuntura, de estos días, yo creo que desde allí lo que se haga, lo que se logre, lo que, ¿cómo diríamos?, lo que retumbe hacia la sociedad, es mucho más determinante que algunos fuegos artificiales que ellos inventan con sus movilizaciones de adefesios, que los ponen en los medios y con todos sus alaridos y agresividades mediáticas. Vos fijate, en definitiva, el Parlamento es un ámbito de resolución de grandes temas para la sociedad y es ámbito de debate político. Ambas cuestiones a nosotros nos conviene y a ellos no les conviene, ninguna de las dos, porque el debate están en uno de sus peores momentos de la historia, no tienen una sola idea, una sola propuesta, ni constructiva ni nada, están sin ideas, están castrados desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la propuesta. Por lo tanto, el debate en las cámaras para nosotros es muy conveniente, y ni que hablar lo que se resuelva, ¿no es cierto?, en las cámaras, que son iniciativas del Poder Ejecutivo, que están todas en línea con el proyecto del gobierno. Así que, en definitiva, tenemos una desventaja, pero yo creo que se está avanzando. Inclusive se logró resolver la parálisis en la Cámara de Diputados que se había planteado la derecha. La derecha se planteó que no funcione el Parlamento, y no lo logró tampoco. Nosotros logramos que siga funcionando y aquí estamos, ¿no es cierto? Uh-huh. No sé si se hicieron algunas concesiones menores, pero en definitiva ahí está funcionando la Cámara, las comisiones, y eso es lo que va a ir en definitiva primando, en mi opinión. Bien. Quiero hacerte una última consulta, Juan Carlos, un oyente por ahí, y nosotros lo metíamos en el cuando discutíamos en el comienzo del programa el tema del dólar. ¿No te parece que debería haber una pedagogía financiera, que debería haber un mensaje mucho más claro, más contundente, más a mano, sobre cómo poder, aquel que le sobra un manguito, ¿no? Porque además estamos en un momento muy, pero muy bravo, pero aquel que le sobra un manguito, opciones más conocidas, más familiares de ahorro en moneda nuestra, en pesos? Sí, puede ser también. Siempre eso es una cuestión ponderable, ¿no? Pero bueno, puede ser, hay opciones en pesos, inclusive la más clásica de todas, que es el plazo fijo, que está rindiendo el 33% anual. No sé si la inflación va a llegar al 33% este año, es una buena inversión. Si sale lo que dice el gobierno, que es 32, le gana un puntito, por lo menos no pierde. Por eso, y sí. Te digo la más sencilla, sí. Pero es posible que se pueda mejorar la propuesta publicitaria. Los bancos lo hacen porque les interesa ofrecer sus productos para competir. Lo que el oyente dice seguramente se refiere al gobierno nacional. Pero vos podés llamar a los bancos, por ejemplo, ¿no? Mucha gente es cliente de banco. Sí. ¿Vos podés llamar al banco y decirle y hablar con alguna suerte de asesor financiero? Por supuesto. Mira vos. Eso sí, ni que hablar. El banco, a donde llames, te van a responder y te va a decir: usted tiene esto, esto, esto y esto. Porque al banco le interesa eso. Al banco le interesa y le va a tratar de vender lo que le preguntó y 10 cosas más. Está bien. Así que, pero bueno, yo acepto que lo que dice el oyente tiene que ver con remontar también una cuestión muy de fondo acá, que es la mentalidad dolarizada, que, bueno, tiene una gran parte del pueblo argentino, y para eso, bueno, hay que tener opciones concretas y hay que desplegar una actividad propagandística, cultural. Una muy importante que ocurrió para ir recuperando eso es haber terminado la negociación con los prestamistas, ¿no? Porque eso alivia los nervios de mucha gente que duda y genera confianza. Bien. Bueno, Juan Carlos, la última, y te voy a llevar a un lugar que para vos es muy emocionalmente muy muy importante, yo lo sé, por eso te lo advierto, y al mismo tiempo en términos de dirigente político es fundacional, te ha construido desde ahí. Hoy se cumplen 44 años de los episodios que conocemos como la noche de los lápices, y quiero compartir con vos unas reflexiones de Milce Moller. Ella tenía 17 años cuando fue secuestrada en 1976, estudiante de quinto año de, sí, yo la conozco, Emilce, sí, del Bachillerato de Bellas Artes de La Plata, si no me equivoco, y militaba en la UES. Sí. Y hay que hacer un pequeño esfuerzo para escuchar, yo lo sé, pero bueno, vale la pena, porque prestemos atención cómo ella define las razones de la persecución y el secuestro, y bueno, por supuesto, todo el aparato genocida de la dictadura cívico-militar. No, yo fui una relegada de la historia oficial. No, nunca estoy de acuerdo con el relato de Cecilia. No, nunca estoy de acuerdo cuando se planteaba la militancia política. Y a mí nunca me llevaron por el boleto estudiantil. En la puta vida me preguntaron por un boleto estudiantil. A mí me llevaron por ser militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. Lo que nos levantaron era a los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios. Lo del boleto estudiantil surgió cuando tiene que declarar Pablo y no se decía la militancia, surgió decir, che, acordate que fuimos esa marcha que existió para justificar, porque en el año 85-86 nadie planteaba su situación de militancia. Entonces se dijo eso, pero yo siempre sostuve que a mí me llevaron por ser, y a todos nuestros compañeros que hoy están desaparecidos, de la Unión de Estudiantes Secundarios, con una lista y una denuncia de la escuela. Hablando de denuncias, tocamos un tema sensible, con una denuncia de la escuela. Los que estábamos militando en la web de La Plata, denuncia de la escuela, ¿quiénes éramos? Pero aparte también hubo, en la época de Alfonsín, hubo un relato justamente que consistía en inocentizar. Y sigue existiendo, ¿eh? En la teoría de la edad de Mormes sigue existiendo. Hubo una gente que declararon el juicio de la Junta, y no, su compañero había sido fondo de la Guardia Comunista o de fuera. Era subversiva en ese momento. No, era la víctima, la construcción de la víctima inocente. ¿Sabes cuál fue la primera película? Que aparte dicen, fue la que le dejó sin palabras, cosa que es un hecho histórico. Cazadores de Utopías, de David Blaustein, fue la primera vez que se habla de la militancia. De que los compañeros empiezan a hablar de la militancia. Muy bien, Emilce Moller, yo voy a parafrasear lo que planteaba. Era la persecución, era porque éramos militantes políticos. Lo del boleto estudiantil fue la ocasión, pero se los persiguió porque eran militantes en el colegio secundario. La escuela era la que denunciaba, y después en la construcción de la teoría de los dos demonios, ¿no? Había víctimas inocentes y después estaban quienes efectivamente, bueno, algo habían hecho. ¿Qué te sugiere, sí, Juan Carlos, todo sí, esto? Sí, y también tenían un ensañamiento con la juventud como claro, tal, porque asociaban juventud a rebeldía, y lo peor que había para ellos era justamente la rebeldía de la sociedad, del pueblo, de la juventud, bueno, y la política y la lucha política. Así que bueno, se ensañaron con esos compañeros y compañeras tan jovencitas, y bueno, los secuestraron, los asesinaron. Es uno de los tantos acontecimientos muy, pero muy dolorosos, pero bueno, para la sociedad se ha transformado, y más que nada yo diría para la juventud, en un gran simbolismo de la lucha de aquellos tiempos, y de que esa lucha debe ser siempre recuperada como ejemplo, y de que hay que sostener esa rebeldía juvenil, ¿no? Así que bueno, siempre ese recuerdo es muy doloroso para los que aquella generación que compartimos nosotros, bueno, porque no es lo mismo haber sido compañero y amigo de las compañeras y compañeros que fueron desaparecidos y secuestrados, haberle conocido sus rostros, haber compartido la vida, la amistad, la lucha, que bueno, que haberlo leído. Uh-huh. Es un poco distinto, ¿no? Por eso para nosotros, bueno, lo que nos tocó como generación, y ya lo llevaremos hasta el final, lo que importa es que fue que esa huella, que ese ejemplo, que ese idealismo juvenil y ese espíritu de lucha, bueno, nos sirva de ejemplo a los jóvenes de ahora y a los ya que no somos jóvenes para seguir la lucha ahora y siempre, ¿no? Así que, bueno, mi modesto homenaje junto con ustedes a las compañeras y compañeros que fueron secuestrados y asesinados en la jornada de los Lapus. Hoy también se cumplen 65 años del golpe de Estado a cargo de la revolución fusiladora. Y sí, uno podría decir, mismos objetivos, distintos métodos, y ahí está nuestra lucha inscripta, ¿no? Sí, ese fue uno de los episodios más luctuosos del siglo XX, que vino precedido por los bombardeos, ¿no? Que si uno repasa el siglo XX y excluye la dictadura sanguinaria y genocida, lo más sangriento que hubo de represión fue en el 19 la Patagonia, la Semana Trágica y los bombarderos de los libertadores, de los gorilas, de estos asesinos en la plaza, ¿no? Y el golpe que expulsa Perón, como todos los golpes. Pero bueno, ahí había además una situación que habían creado de odio furibundo contra Perón, contra la memoria de Evita, contra todo lo obrero y popular, en fin, ese golpe antidemocrático vino precedido, acompañado y continuado de ese rasgo, así, de una, yo diría, de una derecha bien antiobrera, antipopular, que bueno, terminó con el gobierno de Juan Perón por un poquito tiempo, porque en definitiva después ellos no se pudieron sostener, la sociedad fue recuperando la democracia y además el peronismo aquí está, pasaron cuántos años y el peronismo sigue estando, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande, gracias por este rato. Chau, chau.